embrujo. El embrujo de Triana, embrujo de la primavera. La primavera que se ha despertado ya y esta mañana huele a azahar todas las calles. Y estamos aquí ya, la primavera tenemos encima, Domingo de Ramos ya lo tenemos aquí. Y ya esto está, el contador terminó la cuenta atrás. Buenos días, oyentes de Radio Brique. Comienza aquí Aire de Pasión como todas las mañanas. Y aquí, al otro lado, Olegario García para contarles a ustedes todo lo que va sucediendo en el mundo cofrade ubriqueño. Esta mañana vamos a charlar un poco con la hermandad, quizás pronto sea hermandad, será por las ganas que tenemos que sea ya hermandad, la agrupación parroquial de Nuestro Señor Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora de la Esperanza. Tenemos al otro lado a Sebastián Casilla. Buenos días, Sebastián. ¿Qué hay, Olegario? Muy buenos días. Buenos días. Aquí estamos para... Vamos a hablar un poquito de cómo van los previos de la salida. ¿Cómo va la cosa, Sebastián? Bueno, yo en principio te quiero felicitar por el programa, porque todos los días llevas a todos los hogares de Ubrique acerca de lo que es la actualidad cofrade de la Semana Santa de Ubrique. Uh-huh. Y desde la agrupación del cautivo, pues a agradecerte y felicitarte por el programa, en principio. Ah, lo hacemos entre todos los cofrades ubriqueños, que solo es para los que estamos generando todo esto de la Semana Santa. Y entre todos hacemos programa y hacemos Semana Santa desde aquí también. Pues Sebastián, bien, lo típico, preparando los últimos detalles, poniendo lo que es las últimas cositas. Ya anoche, vamos, tuvimos ocasión, como tú también estuviste presente, sí, lo que es el SECOJO, la reunión que se hace con el ayuntamiento, que se hizo a las 9:15, los distintos mandatarios de las distintas juntas de gobierno de las distintas hermandades, y posteriormente a la finalización, pues hicimos nosotros lo que es el nuestro interno de la propia agrupación parroquial, y prácticamente pues ultimando los últimos preparativos. Ya solamente nosotros nos quedaría una segunda reunión interna que se celebrará el próximo jueves 10, y ya ahí pondremos lo que son las últimas pautas y las últimas consignas para lo que va a ser la estación de penitencia del 2014. ¿Tenéis este año algún estrenillo por ahí? ¿Algo nuevo que saquéis a la calle? No, estreno este año la verdad que no vamos a tener, vamos a ser un poco austeros por dos razones. En primer lugar, en consecuencia con la actual situación económica que estamos atravesando, uh-huh, que no somos ajenos a las necesidades y a cómo está la propia situación, y también porque la agrupación parroquial este año, con el tema de la Virgen de la Esperanza, siendo una donación como ha sido, pues ha tenido que hacer un desembolso económico muy importante, no solo en la propia construcción del retablo en sí, sino lo que ha sido en dotar a la imagen de distintas vestimentas, distintas sayas, distintos mantos, para ir garantizando lo que son todos los cambios litúrgicos que la imagen necesitaba conforme iba pasando todo el año. Y ahora que has dicho eso, ¿sabéis algo del nombramiento ya de hermandad? Bueno, en cuanto al nombramiento de hermandad, es una cosa que nosotros ahí estamos trabajando poco a poco, seguimos en la misma línea, en la misma dinámica que durante estos 10 últimos años hemos estado trabajando, y la verdad es que yo digo siempre lo mismo, mientras más tiempo pasa, pues nosotros tenemos la constancia de que quizás menos queda, pero es una cosa con la que no tenemos que obsesionarnos. Lo importante es que más tarde o más temprano, el día que se nos nombre hermandad o seamos hermandad, las bases, lo que es la solidez de la propia agrupación, las bases estén bien sentadas, para que una vez que empecemos a trabajar como hermandad, pues trabajemos ya con una seguridad y con una firmeza. Sí, por supuesto que tenemos ganas de ser hermandad. Los primeros nosotros mismos, todo el pueblo de Ubrique, los cofrades, los hermanos, pero lo prioritario yo creo que es sentar bien las bases, y cuando venga ese momento, pues bienvenido sea. Que el año que viene somos hermandad y este año es el último año que hacemos estación de penitencia como agrupación parroquial, perfecto. Que el año que viene tenemos que volver a hacer estación de penitencia como agrupación parroquial y tarda un año más, pues bueno, se hará como agrupación parroquial. Lo importante, sobre todo, Olegario, yo creo que es sentar bien las bases, uh-huh, y cuando demos el paso de ser hermandad, que por supuesto todos tenemos muchísimas ganas, pero sea un paso firme y consistente. Sí, pero es importante y es bonito ya que tener dos hermandades en Ubrique es una cosa ya importante. Es importante porque es una evolución del mundo cofrade en Ubrique, que se ve que hay algo que se mueve dentro de este ambiente, y creo que da más seguridad y más como más impulso a otras personas que quieran lanzarse a hacer una agrupación. Sí, la verdad que sí. Pues, como tú bien dices, es algo que abriría muchas puertas, también a que pudieran surgir nuevas agrupaciones. De hecho, anoche mismo, pues en la reunión aquella que tuvimos en el ayuntamiento, escuchamos del propio párroco, del propio Roberto Romero, que su intención es de que la Semana Santa de Ubrique siga creciendo, de que vayan llegando nuevas agrupaciones, y por supuesto que el hecho de que la agrupación parroquial del Cautivo y de la Esperanza fuese en hermandad, pues abriría puertas a que nueva gente empezaran desde abajo como agrupación, y poco a poco, pues la Semana Santa de Ubrique fuera llegando a las cotas que yo creo que merece y que nunca se tenían que haber perdido. No vamos a entrar en detalle de esas generaciones famosas que tantas veces hemos dicho que se perdieron, pero bueno. Sí, ahí está. Y el... ¿Había hecho este año muchos ensayos o ya la cosa de los ensayos se va como teniendo ya de un año para otro y se saben ya justo lo que hay que hacer para ir con seguridad a la calle? Pues este año, por lo que nos comentaba el otro día Ángel Tamargo, el capataz, cuando estuvo haciendo el ensayo del pasado domingo, con el que será mañana miércoles, que será el último, han sido un total de 14. Uh-huh. La verdad que los primeros años de agrupación, y mayoritariamente cuando se estrenó lo que es el paso con el Caramimo Lemas en esta procesionando, los ensayos que nosotros hacíamos eran bastante más numerosos. Hubo años que empezamos a ensayar pues prácticamente en los meses de octubre, de noviembre, porque tenemos una cuadrilla joven, una cuadrilla nueva. Ya la cuadrilla que tenemos, una cuadrilla que en su mayoría, casi en el 60-70%, cumplen lo que son 8, 9 e incluso algunos los 10 años van a ser con esta estación de penitencia. Entonces ya digamos que son menores los ensayos que se necesitan. Ya con 13, 14 ensayos más o menos se puede funcionar bien y se puede salir lo que es a la calle. Pero en un principio, claro, en los primeros años cuando se estaba conformando la cuadrilla eran ensayos más numerosos, el tema de marchas, tema de distintos pasos, etcétera, etcétera. Ya con el paso del tiempo, pues evidentemente la gente va cogiendo ya lo que son las nociones básicas a la hora de cargar y no son necesarios tantos ensayos. ¿Lleváis muchos costaleros entonces este año o no os ha quedado la cosa como el año pasado? Pues tenemos prácticamente la misma cuadrilla que hemos tenido estos años atrás y aparte unas 8 o 9 incorporaciones, un total de 50 y tantos cargadores. Está bien, la gente que se vayan animando a llevar un paso, la gente, es una cosa importante. Esto es una experiencia que yo creo que todo el que se mete debajo no puede pasar ya más tiempo en más Semana Santa sin volver a meterse, porque es una experiencia única que yo lo recomiendo a todo el que esté interesado, un poco interesado nada más, que se acerque, que las hermandades no son círculos cerrados, que todo el mundo que vaya y quiera cargar es bien acogido en todas, ¿verdad, Sebastián? Por supuesto, y nosotros desde la agrupación Parroquia del Cautivo siempre hemos hecho ese llamamiento a que a pesar del número que tenemos de costaleros, pues siguen las puertas abiertas a todas aquellas personas que quieran seguir cargando, no solo por el mero hecho del paso de Jesús Cautivo, sino que en un futuro, en 3, 4, 5 años, cuando la propia agrupación tenga medios y así como la autorización pertinente para lo mismo, pues tendremos un segundo paso en la calle y evidentemente habrá que conformar una segunda cuadrilla de costaleros. Eso es lo que... Entonces, una base que no se hace en un año ni en dos años, sino claro, que hay que ir asentando. Eso es lo que hay por ahí, esa pregunta, que la esperanza, ¿para cuándo? Pues bueno, es la pregunta del millón, por decirlo así, y la pregunta que todo el mundo hace, el pueblo, los cofrades en general. En el tema este de la esperanza hay dos bases que son muy importantes y son dos bases que la propia agrupación, desde mucho antes de traerla, se puso como objetivo. El primero es hermandad. Mientras nosotros no tengamos el nombramiento de hermandad o no seamos hermandad, no vamos a poner, digamos, lo que es la Virgen de la Esperanza de la calle siendo estación de penitencia. Luego otra cosa es que algún día a lo mejor pues hubiese que hacer un traslado por cualquier circunstancia o otro tipo de actividad, pero lo que es estación de penitencia, en primer lugar, nuestra intención es ser hermandad. Y, por supuesto, tener los permisos oportunos y pertinentes de autoridades eclesiásticas. Y luego la segunda base que tiene la agrupación, y bastante clara también, es que la esperanza la pondremos, digamos, ya lo que es en devoción popular, las calles de Ubrique haciendo estación de penitencia, en el momento que podamos garantizar, digamos, unos mínimos dignos para poder procesionarla, tema de un paso, tema, etcétera, etcétera, que la verdad que esto del mundo cofrade todos sabemos que no es barato, tiene un esfuerzo, tiene un sacrificio, y evidentemente, mientras no tengamos garantía de que la Virgen de la Esperanza va a procesionar por las calles de Ubrique, digamos, de una manera digna, pues no vamos, aquí no se trata de salir por salir, sino salir de una manera digna y, por supuesto, a la altura de lo que llevamos, que no es otra cosa sino que es la Madre de Dios. Sí, porque hay mucha gana en Ubrique, esa pregunta la hace muchísima gente, de ver salir otra Virgen, que sería bajo palio, imagino, de la Iglesia de la O, salir, y es una cosa bastante bonita. Yo me acuerdo el primer año que salió nuestro padre, su cautivo, que estábamos allí y vimos salir, cuando empezó a salir la cruz de guía y los penitentes de rojo y blanco, que dijimos, está saliendo otra hermandad que no van de morado. Está saliendo otra hermandad. Esto era, parecía que estamos viviendo un sueño, viendo salir otra cofradía que no fuera la de Jesús Nazareno y de la iglesia parroquial. Una cosa impensable, y un miércoles santo. Aunque cuando salga también la Señora de la Esperanza, pues será otro sueño para todos los cofrades ubriqueños, de ver salir otro palio de allí, de la iglesia, que la salida que tiene un palio de la iglesia parroquial es preciosa. Yo no sé si tú te has fijado, cuando hemos hecho estación de penitencia el año pasado, cuando entró la Virgen de la Estrella al salir, el palio a lo justo de la puerta, lo bonito que queda. Esto es una cosa preciosa. Me parece a mí que eso de la esperanza es una cosa muy esperada en Ubrique, para verla próximamente. La verdad que sí, lo que es un paso de palio saliendo por la puerta de la plaza, lo que son las medidas, sí. Lo que es lo justo que pasa, lo que es luego la propia rampa, como la rampa. La zapatilla en la rampa, lo que es el rayo de la zapatilla. Vamos, pero que es una cosa que más tarde o más temprano, sí, hombre, claro. que estará también en las calles de Ubrique, pero por supuesto hay que garantizar que esté de una manera, digamos, digna y a la altura que ha de estar. Sí, hombre, por supuesto, es que también tener una garantía. Las garantías que se necesitan para procesionar, ya te digo, no otra cosa, sí, sino que es la misma Madre de Dios. Sí, es que salir por así, de una forma, por salir ya, y una forma más a la carrera, tampoco. Se sale dignamente, con todo, poquita a poco, con todo su, poquito a poco y bien hecha, con todo su poderío, con toda su dignidad y como debe salir un paso. Es una cosa que yo creo que debe de ser así, sí, es verdad. ¿Había hecho ya el cabildo de salida? Sí, se hizo el pasado día 28, ya casi el 80% de los hermanos de la agrupación tienen lo que son las distintas papeletas de sitio, y prácticamente ya está todo organizado. Solo falta el próximo jueves 10 ultimar detalles en una asamblea interna que tendrá la Junta de Gobierno, y prácticamente pues todo organizado, esperando que llegue el día. ¿Con cuántos nazarenos salen ustedes de la calle? Pues más o menos por el número de papeletas de sitio que se han expedido hasta la presente, y por lo que creemos que quedan ahora mismo aún por llegar, en torno a 125, 130 más o menos va a estar el número. En torno a 125, 130 chispas más o menos. En línea más o menos con lo que viene siendo habitual estos últimos años. ¿Hasta cuándo tenéis el plazo abierto para solicitar la papeleta de sitio? Prácticamente hasta lo que es el 14 de abril. Luego, si hay alguna persona que llega al templo, lo que es el miércoles santo, algún hermano de la agrupación, y a última hora quiere hacer estación de penitencia, por supuesto que nosotros nunca se lo vamos a negar a nadie. Sí. De hecho, las normas diocesanas lo dicen claro, que todas aquellas personas que quieren hacer estación de penitencia, pues hay que facilitárselo. Pero sí recomendamos a la gente que no lo dejen para última hora, mayormente por motivos organizativos. Y claro, aparte que luego se pueden dar casos o momentos que no son agradables ni para el propio penitente que quiere hacer estación de penitencia ni para la propia agrupación. Pues, por ponerte un ejemplo de que no, ya no queden velas, no queden sirios, claro, o cualquier cosa. Porque eso es un problema que se hace es un problema para aquellas personas que tienen papeleta de sitio con antelación pedida. ¿Y qué requisito tiene que llevar la persona que quiera adquirir la papeleta de sitio? Pues en nuestro caso, en el caso de la agrupación parroquial, el requisito es ser hermano de la propia agrupación y tener lo que es la cuota de hermano al corriente. Ya con el recibo al corriente, se acerca a lo que es a secretaría de la propia agrupación parroquial, y allí ya con los datos pues se le hace la expedición de lo que es la propia papeleta de sitio. ¿La secretaría dónde la tenéis? Nosotros ahora mismo, en principio, lo que estamos haciendo es lo que es yo como secretario de la agrupación, a mí personalmente me lo están haciendo llegar todas aquellas personas y yo se lo hago saber a la gente de la Junta de Gobierno, que son los que tienen las papeletas de sitio. Aún así, lo que es este viernes, posiblemente por la noche, yo como secretario y gente de la propia agrupación parroquial, pues estaremos en la parroquia de Nuestra Señora de la O, en torno a las 9:00, 9:15, hasta las 10 de la noche, por si hay personas interesadas. Uh-huh. Y luego también el propio miércoles santo, las personas de la Junta de Gobierno que van hasta allí, ante el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, también irán tomando nota por si algunas personas de última hora tienen intención de hacerlo. Pero poniéndose en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno de la agrupación, él le comprueba lo que es el propio recibo, uh-huh, le toma los datos y los pasa lo que son a lo que es al mayordomo, sí, al diputado mayor de gobierno y los propios fiscales de tramo. ¿Qué acompañamiento musical lleváis? Pues llevamos el mismo que en los dos últimos años, desde que entramos en el convenio del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, ajá, pues llevamos lo que es la agrupación musical ubriqueña. ¿Qué te pareció el otro día la interpretación de la agrupación musical, ya que lo lleváis aquí en el Pereón? ¿Y el Pereón qué te pareció? Pues bastante bien. Lo que es la agrupación musical ubriqueña estuvo muy bien en lo que es el pregón. Sí. Luego tiene distintas marchas que nos han gustado mucho y algunas de ellas pues vamos a llevarlas en lo que es en la propia estación de penitencia. Y lo que el pregón en sí, cómo estuvo el pregón, pues yo creo que es una cosa en la que todo el mundo estamos de acuerdo y todo el mundo pensamos que ha sido un acierto, no solo uh-huh, la designación del pregonero, que estuvo no impresionante, digamos lo siguiente, sino la, sí, propia organización del pregón en sí. La verdad que el pregón, los últimos pregones que se han hecho aquí en Ubrique de Semana Santa han estado a un nivel y a una altura, la verdad que impresionante, y digamos que el problema es que el listón se está poniendo bastante alto. Se está poniendo bastante alto. Todos los años decimos lo mismo. Cuando se quiera designar alguien de pregonero se lo va a pensar. Todos los años decimos lo mismo. La verdad que sí, pero se ha puesto, ¿sí?, un listón muy alto, muy alto. Y cada año, yo no sé por qué... Es peligroso ya. Pensamos, decimos, vamos a ver, y siempre. Y si un pregón es bueno, el que viene también sigue pues siendo, sí, bueno, el siguiente, uh-huh, bueno, y la verdad que el listón se está poniendo muy alto, muy alto, muy alto. ¿Cómo ves tú la evolución que va tomando la Semana Santa en Ubrique y el movimiento cofradiero? Hombre, yo personalmente la veo bastante positiva. Lo que no era lógico era que un pueblo de 18 o 20 mil habitantes, sí, pues hubiera ese periodo de sombra que ha habido, ¿no? Y siempre lo tenemos muy claro que la gente que desde la propia hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno pues había estado luchando, había estado trabajando, digamos que sois los que habéis mantenido esa llama viva para que llegue la Semana Santa como ha llegado hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días, y no se pierda, porque es que, digamos que si no hubierais mantenido esta llama, posiblemente la Semana Santa fuera desaparecido, y evidentemente todos los que hemos empezado después, toda la gente joven que nos hemos ido involucrando y eso, pues de una u otra manera hemos sido personas que os hemos visto en las calles y, por decirlo así, pues hemos bebido también un poco de vuestras fuentes. Y nos falta algo todavía en la Semana Santa, ¿no? Hombre, faltan cositas, pero poquito a poco. Tampoco vamos a, claro, querer en dos, en tres años conseguir lo que se ha perdido desgraciadamente en tanto tiempo. Pero vamos, yo tengo la esperanza y la confianza de que en cuatro o cinco años pues la Semana Santa de Ubrique vaya tomando las cotas que merece. Y por supuesto, hay una cosa muy importante que todavía no está en las calles de Ubrique, que es la cruz, que es un crucificado. Eso aunque es. Sale del perdón al Calvario, pero sí, un crucificado haciendo estación de penitencia. Es Vía Crucis. Yo tengo la esperanza de que se pueda llevar a cabo, alguien que se eche por adelante y haga una agrupación parroquial con el Cristo de crucificado que está en la parroquia. Es una talla preciosa para salir en la calle, y yo creo que es una de las cosas que nos faltan y que debería alguien de echarse para adelante, alguna gente de estos cofrades que están saliendo ahora a la luz, que hay muchos que están saliendo a la luz ahora y que deberían de echarse para adelante y tomar ese testigo y salir, aunque fuera otro día, no tiene por qué ser ni el jueves, ni el viernes, ni el miércoles, aunque sea otro día, pero salir con Cristo crucificado a la calle. Y además, Olegario, yo creo que ya lo más difícil se ha conseguido, que era romper el hielo, ¿no? Sí. Ese primer hielo, ese primer muro, esa primera barrera, ese primer escalón que había. Ya aquel año 2005 fue muy importante, no solo sí. lo que fue la puesta en escena de la propia agrupación parroquial en sí, sino también el proyecto que ustedes desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, uh-huh. pues tuvisteis en bien con las mujeres, con las costaleras. Digamos que yo siempre lo he dicho, que a raíz de ese año 2005 hay un sí. antes y un después. Salieron muchas cosas. Ese 2005 cuando sale el cautivo por primera vez a la calle, la Virgen de los Dolores sale a la calle también con una cuadrilla de mujeres. Y por primera vez. Y por primera vez. Y luego también yo creo que este año vamos a tener unas sensaciones también muy parecidas, muy bonitas, pues sí. cuando el Domingo de Ramos pues veamos pues sí. por la puerta del convento salir eso, también la voz. Eso es lo que te iba a decir. Y digamos, sitio... otros penitentes y una hermandad de gloria que también empieza a participar. Y de la sitios... Semana Santa haciendo estación de penitencia. Y por sitios inusuales. También, muy parecidos a aquellos de 2005. Y por sitios inusuales. El pues recorrido sí. el recorrido que tienen es un recorrido que no es muy habitual en la Semana Santa, que también es otra cosa novedosa este año que puede hacer también que la gente se anime en la Semana Santa, porque ya se ven en una procesión ya el Domingo de Ramos y cogiendo ese recorrido tan grande y casi por todo, casi la mitad de Ubrique, yo creo que es un gran acierto que ha tenido la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios en hacerse cargo por lo pronto del paso de la Borriquita, y yo creo que esto va a ser otro gran acierto de nuestra Semana Santa y otro paso adelante que nos impulse ya a completar una Semana Santa de todos los días pasos en la calle como le gusta a los cofrades. Sí, yo personalmente también lo veo muy muy positivo el tema del recorrido que va a hacer la Borriquita, pues que es, digamos, llevar la Semana Santa, acercar la Semana Santa pues sí. a quizás calles, rincones, donde ese aire, ese ambiente hasta ahora no se respiraba. Y la verdad que sí, todo lo que sea, llevar Semana Santa, llevar paso a sitios donde antes no había asistido, pues yo creo que es bastante positivo. Y la verdad ajá. que desde... Yo creo que la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios en ese aspecto ha tenido un gran acierto también, la verdad que sí. ¿Qué deseas para esta Semana Santa, Sebastián? Pues una cosa y principal de corazón es que todas las hermandades, nuestra agrupación, todos los pasos puedan hacer esta acción de penitencia lo mejor posible, que todo salga de lujo, salga a pedir de boca, y por supuesto hay una cosa en la que todavía no podemos... digamos, mandar o no podemos dominar, por suerte o por desgracia, que es el tiempo. Bueno. Pero en principio apunta que el tiempo va a acompañar para todo el mundo y pues el tiempo bien. Va a estar bien. Los meteorólogos no se fían aún de dar un pronóstico, sí. digamos, certero, pero yo creo que mayormente no es porque ellos vean que el tiempo va a ser malo, el tiempo apunta bueno. Yo creo que mayormente es por precaución, porque vaya pues a ser que luego algún día pueda... pasa cualquier cosita o algo, y luego tú sabes que los palos también le caen a ellos, claro. a los meteorólogos. Pues vamos a ver, por precaución, pero pues vamos a ver si es verdad. Una Semana Santa de buen tiempo. Vamos a ver si es verdad y salimos toda la calle. Te la voy a dejar con una sí, marcha, por... una marcha que te voy a dedicar a ti y a toda tu agrupación. Tras de mí, mi cautivo. Por muchas por gracias, supuesto, Sebastián. Muchísimas gracias, Olegario. Buenos días. razones de Tras de ti, mi cautivo, preciosa marcha interpretada por la agrupación musical de Virgen de los Reyes. Tenemos aquí unas cuantas notas que ayer, por equivocación, dije que la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén era a las 12:30 y no, es a las 12 de la mañana que saldrá desde el convento, siguiendo calle Herrera Oria, Avenida de la Esperanza, Avenida Solís Pascual, Moreno de Mora, o, si no está en condiciones la calle, pasará calle Cervantes, Beato Diego de Cádiz, Pilita Abajo, calle Agua, calle Real, Plaza de San Juan, San Francisco, y llegada al convento sobre las 2:30 del mediodía. Este es el recorrido que tendrá la Borriquita este año, la primera salida procesional de la Borriquita, que estamos deseando de poder ir a verla, de poder ver a esa Borriquita por las calles de Ubrique en Domingo de Ramos, como debe ser, con el sol espléndido, como no va a ser de otra forma, que yo creo que es que va a ser así, va a ser con el sol en todo lo alto, y podremos disfrutar de un día de Domingo de Ramos precioso y luminoso, como debe ser. También tenemos para este jueves, tenemos el Vía Crucis Infantil, que saldrá de la parroquia e irá hasta el convento sobre las 6:00 p.m, terminará sobre las 7:30. Serán todo un montón de pasitos de Semana Santa que será llevado por los niños de comunión y tendrá el recorrido hasta el convento, por la calle Real y calle San Francisco ya hasta llegar al convento. El Viernes de Dolores, que tenemos la solemne besamano de la Señora de los Dolores durante todo el día en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, y tendrá su misa, su Eucaristía, presidida por don Roberto Romero, a las 8:15. El traslado será sobre las 9:00 p.m. desde la plaza del Ayuntamiento por la calle Botica, para la plaza de Santísima Trinidad, calle Jesús y calle Jesús Nazareno, llegando sobre las 10:00 p.m. más o menos a la ermita de Jesús Nazareno, desde donde saldrá el Viernes Santo en procesión. El sábado de Pasión tenemos el Vía Crucis que organiza la parroquia a las 9:00 p.m, que sale desde el convento y cogerá calle San Francisco, San Juan, Torre, Carril y hasta llegar al Calvario, donde se hará, como todos los años, hace un besapiés cuando llega a la ermita. Una vista maravillosa que tiene allí con el Cristo del Perdón, que recomiendo a todas las personas que le guste que participen en este Vía Crucis. Y el domingo, hay otro, visto aquí, el domingo de resurrección, a las 11:00 a.m, saldrá Cristo resucitado desde el convento hasta la parroquia, que será llevado por los jóvenes de la parroquia. Estas son otra novedad de este año que tenemos en nuestra Semana Santa, que poco a poco, entre todos, la vamos haciendo grande, la vamos haciendo de que sea una Semana Santa como nunca había podido dejar de ser, que, como ya hemos dicho antes, generaciones perdidas, pero estamos tratando de recuperarla, tratando de que podamos seguir adelante y ganar todo el terreno perdido en estos años que hemos perdido. Tenemos también otra cosa que se me olvidaba, era el Jueves Santo por la mañana, desde la ermita de San Antonio, saldrá una procesión de pasos pequeñitos que organiza la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, sobre las 10:00 a.m, saldrán de allí. Así que todos los niños que estén interesados en cargar estos pasos pequeñitos, que se acerquen por allí y podrán hacerlo. Y si no, se pongan en contacto en la hermandad o la secretaría durante estos días, y allí pues que le tomarán nota y le dirán a la hora que hay que estar allí, cómo deben de ir y cómo se va a organizar esa procesión, que llegará a la ermita de Jesús Nazareno el Jueves Santo sobre las 12:00 a.m, a la hora del Ángelus, que es como tenemos previsto de hacer unos cuantos actos, como el encendido de la vela solidaria y algunas cosas más. También tengo que decir que la campaña Danos la Lata está en marcha. Se pueden llevar alimentos a cualquiera de las iglesias de Ubrique para la campaña Danos la Lata. Se recoge en la ermita de Jesús Nazareno, en la iglesia parroquial, en el convento de Capuchino, en la ermita de San Antonio. Se pueden recoger alimentos para la campaña Danos la Lata, que organizamos entre todas las hermandades y agrupaciones parroquiales de Ubrique. Es una campaña solidaria que llevamos ya muchos años haciéndola. Fue una iniciativa de la Hermandad del Nazareno y hemos seguido con ella. Hemos querido abarcar a todas las agrupaciones, hermandades y todas las que estas personas implicadas en la Semana Santa ubriqueña para recoger alimento para Cáritas parroquial, que siempre viene bien, porque en estos tiempos hace falta ese dar un poco de lo que tenemos para los que tienen menos, y así ayudamos a los hermanos nuestros, porque en fin y al cabo todos somos hermanos unos de otros, y qué cosa más bonita que ayudarnos unos a otros sin pedir nada a cambio. En fin, vamos a ir terminando ya, que ya el tiempo se nos echa encima, y ya mañana estaremos aquí, que quiero anunciarle a ustedes que estará aquí el doctor Rodríguez Carrión, estará conmigo mañana, y que vamos a hablar un poco sobre las posibles lesiones y la protección que deben de tener los costaleros y costaleras, y también las personas que van a salir en estación de penitencia como nazareno, las posibles dolencias, lo que pueda acarrear, y todos los temas médicos que puedan surgir con respecto al tema de la Semana Santa y al tema de las cofradías. Y sin más, le voy a dejar con una marcha que se la quiero dedicar a mi mayordomo de la hermandad, a José Manuel Naranjo García, que me estará escuchando, y le voy a dedicar una marcha que tenía ganas de escucharla. Se llama Amanecer con Triana, y te la dedico, José.